Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Mucha gente nos pregunta a nosotros cómo financiamos estas jornadas o cómo es el proceso previo al viaje. Cata, cuéntame. Pues normalmente nos demoramos alrededor de 4 meses recogiendo los recursos a través de patrocinios. Como hemos contado en nuestro programa, cada patrocinio tiene un costo de 50,000 pesos. La meta de patrocinios que nos fijamos para el lugar donde vamos a desplazarnos va a depender del censo previo que hagamos en ese espacio, pues, o que hagamos o que realice alguien de la región que nos haya contactado, porque es muy importante, como también lo hemos explicado, para la corporación hacer pues como un verdadero trabajo sobre la proyección de esa población de animales que hay en ese lugar, y tenemos que impactar al menos el 80%, o sea, esterilizar mínimamente el 80% de la población total de perros y gatos que exista. Entonces de eso va a depender la meta. La meta generalmente está alrededor de 200 animales, por eso tardamos tanto en recoger los recursos. No es una tarea fácil, es de inventar todos los días, es de promocionar todos los días, es de contar, y por eso también es tan importante para nosotros mostrar, y a través del apoyo de Maca lo hemos hecho, todo el material gráfico de lo que hacemos en la jornada, para que la gente se motive a seguir patrocinando y a seguir dando los recursos por los cuales logramos desplazarnos a esta zona. Las jornadas de esterilización son muy costosas. ¿Puedo decir cuánto? Sí, pues claro, si todo está publicado en la página de internet. Pero es que no, uno nunca sabe. No, mentiras, no. No se puede. Muy, muy, muy costosas. Estamos hablando más o menos de 10 millones de pesos por jornada, que es en insumos, en el transporte, obviamente, de todos nosotros. Somos voluntarios y pues recoger ese dinero no es nada fácil. Entonces la labor es supremamente difícil. La forma de nosotros financiarnos, hable de eso. Exactamente. ¿De los patrocinios? Los patrocinios son 50,000 pesos por cada animal. Ah, bueno, podemos empezar a hacerle campaña a lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Resulta que se nos une al trabajo de la Corporación Raya, el trabajo de una entidad llamada Helpi. Pero primero, Cata, ¿sí los patrocinios? Ah, bueno, los patrocinios son 50,000 pesos por cada animal. Después de cada jornada, nosotros entregamos un certificado virtual donde usted va a ver la foto del animal que patrocinó con su nombre. En el momento que nos entregue, pues nos da el patrocinio. ¿Qué más falta ahí? Ahora sí, Helpi. Sí. Se une a nosotros el trabajo de una organización llamada Helpi, que utiliza los residuos, principalmente plástico, para convertirlo en oportunidades. En esta ocasión, Helpi está recogiendo tapas, de todas las tapas, de gaseosa, de champú, de todas las tapas que tengamos en la casa, para convertirlo en patrocinios mientras, pues, el mes que nos falta, menos del mes que nos falta para irnos para Barú. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.